Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. Dos y dos minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate esta radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Por Alba Ciudad, la 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada a software libre. Con Damián Fossi y Luigino Brache. Bueno, son las 2 y 2 de la tarde. Esta emisora, bueno, como ustedes saben, es parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por el ministro Fidel Barbarito, Vladimir Sosa en lo que es la coordinación general, Randol Borges, Enza García, Sinamay González, Gustavo Villapol, José Gregorio Sánchez y, bueno, lo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, trabajando duro para llevarles a ustedes la mejor información, la mejor musiquita, de todo un poco. Aquí en Alba Ciudad, el pana Roberto Pucci en los controles. Y bueno, mucha información que les vamos a traerles el día de hoy, siguiendo por supuesto lo que es las causas, las consecuencias, las revelaciones de lo que los documentos que ha estado revelando Edward Snowden, que creo que es materia obligatoria en este programa, a medida que siga saliendo más información, ¿no? Por ejemplo, las Snowden News. Sí, Snowden News, por ejemplo, la isla Ascensión. ¿Quién conocía esa isla? ¿No? Una isla ubicada en todo el medio del Atlántico, entre Sudamérica, entre Brasil y África. Sí, se conoce. Que sí. No lo conocías tú, otra cosa. Sí, bueno, ok. Supongo que Damián, que se lo pasa yendo por allá en catamarán, que se lo pasa dando vueltas por allá por el océano. Es una colonia británica, esas expediciones que han hecho los británicos. Bueno, ellos tomaron eso como su territorio y, de hecho, es territorio legal de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Y, bueno, sí, es una pequeña isla, según insignificante, pero estratégicamente, bueno, para interceptar, bueno, se descubrió que es para interceptar comunicaciones en Latinoamérica, ¿no? Sí, parte de Echelón, lo que es Echelón, ¿no? Eso es una de las cosas que se ha puesto a descubrir, eso vamos a estar hablando más adelante. Expertos de Internet buscan renovar la seguridad tras revelaciones de la NSA, bueno, revelaciones como que Estados Unidos está registrando computadores personales y tablets de viajeros sin el permiso de ellos. Y bueno, también en lo nacional, vamos a hablar un poco acerca de varios artículos que han aparecido, acerca de Jacinto Combit, que cumplió el hace poquito. Sí, de la medicina. Oye, y hoy, día del programador y de la programadora, vale, un aplauso para los programadores en su día, vale. Sí. Este es el día 256 del año, ¡bravo! Que no es... Sí, hoy se celebra, ¿por qué se celebra? Es porque 2 a la 8 es 256, es el número elegido para las combinaciones que hacen la representar el bit, pues, o los 8 bits. Sí, exactamente, es un número muy importante, bueno, para lo que es los programadores. Es la base, pues, sí. Es la base de la informática. Así es. Entonces, bueno, sin embargo, ahorita vamos a escucharnos una canción. Oye, aprovechando lo que se cumplió hace dos días, el miércoles, se cumplió lo que es el 11 de septiembre de 1973, 40 años del golpe fascista contra Allende. Bueno, vamos a escuchar una versión muy buena, a mi juicio, de lo que es la canción Latinoamérica de Calle 13, que la cantaron allá en el Villa del Mar hace dos años, con Inti Illimani y con Camila Moreno. Vamos a escucharla y, bueno, regresamos en un ratico. Aquí estamos con nuestro maestro, Inti Illimani, histórico. Tú

Inti Illimani histórico. Calle 13, Inti Illimani y Camina Moreno cantando esta interpretación de Latinoamérica en el año 2011 en Villa del Mar, allá en Chile. Y mira, el 11 de septiembre también se cumplieron, bueno, lo que es otro aniversario más de lo que ocurrió en el año 2001, el ataque contra las Torres Gemelas, que de alguna forma, que bueno, indiscutiblemente, cambió por completo lo que es la vida de todos nosotros, porque por lo menos las cosas que estamos viviendo hoy, lo de Edward Snowden, el espionaje, todas estas, el darnos cuenta que prácticamente en Internet no existe privacidad, eso es una consecuencia. Todo consecuencia, eso realmente se catapultó para... De hecho, existían leyes antes, habían tratados, informaciones, pero bueno, llegó exponencialmente a catapultarse por el ataque, la justificación al ataque de las Torres Gemelas. Sí, ¿no? El autoataque. Salió la ley patriota, y antes, como tú dices, existía la ley Calea, por Calea, ejemplo. Calea, sí, es del 94 realmente la ley Calea. Sí, que es la ley que dice que todo equipo informático, los routers, todos ellos tienen que tener puertas traseras que permitan al FBI, a las autoridades policiales estadounidenses. La NSA realmente. Sí, pero la ley Calea lo que habla realidad es cualquier seguridad FBI. Del Estado. Exacto. Pero ya una vez ocurre el 11 de septiembre de 2001, ellos utilizan eso como excusa ya para justificar lo que sea, ¿no? Y bueno, hay que recordar que en 2001 murieron, eso no se habla mucho, ¿no? Pero en ese atentado, bueno, lo que fue ese ataque, lo que fue el 11 de septiembre de 2001, murieron 247 latinos, ¿no? Principalmente que eran la gente, que inmigrantes que fueron a vivir a los Estados Unidos. Llegaban que, temprano a limpiar las oficinas. Exactamente, ¿no? De hacer el trabajo que ya los gringos no quieren hacer, y que entonces malpagan a los latinoamericanos que viajen para allá, para los Estados Unidos. Y bueno, en este caso no solamente los malpagaron, sino que además los pusieron allí en primera línea, vamos a decirlo así, al recibir ese ataque mortal. Que bueno, hay muchas versiones, pues todavía hay muchas versiones. Yo creo que todavía no se sabe la verdad de lo que ocurrió ese 11 de septiembre, ¿no? Ellos siguen diciendo que fue Al Qaeda, que lanzó, secuestró unos aviones y como si fuera tan fácil pilotear unos aviones de estos, ¿no? Pero, bueno. Una precisión. O sea, dirigir un avión 800 kilómetros por hora, unas torres tan. Sí. Bueno, no sé. Una historia muy difícil de creer. Habrá que llamar a ¿cómo que se llama? El cómico que decía que era Bush. ¿Cómo que se llama? Carlos Sicilia. Carlos Sicilia. No, sí, bueno. Que invitarlo al programa a ver. Sí, bueno, a ver en sus fases bipolares. La cosa es que si invitamos a Carlos Sicilia, tenemos que enviar a Reinaldo Santos, ¿no? Que tenemos que invitarlo. Ah, a mi amigo. Loco, a tu amigo. Sí, a mi amigo Reinaldo Santos, que ahora se la pasa insultando a los chavistas por Twitter. Bueno, ¿qué se puede esperar, no? Uh-huh. Su bendito movimiento tic-tac, que no sé si tiene que ver con caramelos o no sé con qué tiene que ver, pero bueno. Mira, Estados Unidos espiaba a Sudamérica desde la isla Ascensión, como habíamos hablado antes del corte, ¿no? Esta es una isla ubicada a mitad de camino entre Brasil y África, en el Océano Atlántico, ¿no? Es una isla relativamente pequeña, 91 kilómetros cuadrados, unas playas bien bonitas, por cierto, ¿no? Publicamos fotos de ella que conseguimos en Flickr, las publicamos en la página web de Alba. La verdad, tú fuiste para allá, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Como yo soy turista británico, tengo una cara de británico que no me la quita nadie, ¿verdad? Ah. Entonces, bueno, entre otras cosas, esa isla también tiene instalaciones de lo que es las estaciones de GPS, ¿no? Que hay 5 estaciones de GPS alrededor del mundo, una de ellas que es la que, digamos, permiten controlar los diferentes satélites que están puestos en órbita que para la red GPS, ¿no? Entre otras cosas, hay unas estaciones de la BBC de Londres, que es una estación de retransmisión que es la que emite la señal AM de la radio BBC hacia el África. Hay varias estaciones, dicen los turistas que han viajado hasta allá, que eso está lleno de antenas por todos lados, ¿no? Y bueno, según el diario brasileño Itzoe, publicó la información que existe una base en la cual Estados Unidos vigila las comunicaciones satelitales de Sudamérica desde esa isla de la Asunción, ¿no? Que como dijo Damián antes, es parte del territorio británico ultramar en el océano Atlántico y es parte del sistema de espionaje global Echelon, en el cual, además de Estados Unidos, participan los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. La existencia de la red secreta de espionaje global fue documentalmente puesta en evidencia por el exmiembro de la CIA, Edward Snowden, aunque en realidad de Echelon se habla hace bastantes años. Pues de Echelon, oye, yo, yo vengo leyendo sobre la existencia de esa red hace como 10 años, no, mentira, como 7, 8 años más o menos, ¿no? Las capacidades técnicas del centro en la isla Ascensión permiten captar conversaciones telefónicas, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. Se captaban 2 millones de comunicaciones por hora casi en toda Sudamérica. En el alcance de la base se encuentran países como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela. Los datos captados en el Atlántico después son analizados en el centro de inteligencia que queda en Fort Meade, Maryland, en los Estados Unidos. El diario brasileño también cita las palabras del ex embajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon, quien acaba de terminar su misión allí, en ese país. Él justificó la red de espionaje secreta por razones de seguridad nacional estadounidense y aseguró que muchas de las informaciones obtenidas de esta forma fueron compartidas con organismos de Brasilia. Recordemos, entre otras cosas, que en estos momentos hay como una especie de impasse diplomático, una molestia muy fuerte de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien está incluso considerando no realizar una visita que tenía que realizar Estados Unidos luego de que se develara a través de Snowden y a través de otras vías, se develara que Estados Unidos espiaba y espía fuertemente a Brasil, ¿no? Al gobierno brasileño. Bueno, y no solo al gobierno brasileño, sino a reuniones, cumbres internacionales que se realizaron allá en Brasil, ¿no? Y donde fueron numerosos países, pues. Entonces, bueno, cosas que están pasando allá en Brasil, pues, y esta pequeña isla del Océano Atlántico, que además fue muy importante, leyendo un poco de la historia de ella, fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, porque ahí atracaban barcos, llegaban a toda la parte operacional de tanto de flota como de parte de aviones, ¿no? Y era, de hecho, es un archipiélago pequeño, tiene una latitud también compatible con Venezuela, de hecho tiene su mismo clima, uh-huh. Okay, y bueno, creo que es pequeña, es insignificante, bueno, imagínate. Durante la Guerra de las Malvinas también fue un lugar muy importante, claro, para los británicos. Para los británicos para hacer el ataque, o sea, para hacer la parte de suministros, armamento, estrategia, porque es además de las Malvinas, es el lugar más cercano que tiene hacia América y hacia todos estos países en América Latina. Así es. Entonces, bueno, cosas que están ocurriendo aquí, cosas que hay que estar muy pendientes. Esto del espionaje no es cosa de niños, son cosas que no es cosa de juegos, mejor dicho. Es propia esa isla, ¿será? Sí. Provoca. Provoca, ¿no? Chiquitica. Provoca, pero bueno, si la Argentina no pudo recuperar sus Malvinas, pues... Bueno. Expertos de Internet buscan renovar la seguridad de esta red de Internet tras revelaciones de la NSA. Expertos en seguridad de Internet quieren renovar la protección en la red tras las revelaciones de que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense ha desarrollado la capacidad de burlar la codificación que resguarda a millones de páginas, lo que es el famoso HTTPS, ¿no? Que lo hemos hablado. Que es el protocolo SSL. Exactamente, los protocolos de seguridad. Secure Socket Layer. Documentos obtenidos por The Guardian y New York Times muestran que la agencia trabajó para introducir vulnerabilidades en las herramientas de codificación comercial. Esto es lo que hemos hablado la semana pasada. Junto con otras técnicas, esos esfuerzos llevaron a la NSA a decir internamente que tenían capacidad de acceder a muchas formas de tráfico de Internet que se habían considerado seguras, ¿no? Entonces, bueno, hay expertos que están trabajando en hacerlo más segura de lo que es estos protocolos, pero reconocieron que la tarea no es fácil, en parte porque la seguridad en Internet ha recaído en gran medida en brillantes científicos del gobierno estadounidense que ahora parecen sospechosos. Uh-huh. Los técnicos dicen que se sienten traicionados por el hecho de que la NSA, que ha contribuido... Danos 2 minutos, Puchi, por favor. Que se reconocieron y me perdí. Los técnicos dicen que se sintieron transicionados por el hecho de que la NSA, que ha contribuido a desarrollar algunos de los importantes estándares de seguridad, está intentando asegurarse de que sean lo suficientemente débiles como para que la agencia los pueda vulnerar. Y de hecho, algunos están estupefactos por el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos valore tanto su capacidad de vigilancia como para querer reducir la seguridad de todos. Oye, pero ¿qué esperaban? ¿Vale? Uh-huh. Qué inocencia la de estos niños, ¿no? Tenemos la suposición que podrían usar su capacidad para hacer unos bajos estándares, pero eso dejaría sin seguridad a todo el mundo en Estados Unidos, dijo Matt Green, profesor de criptografía de la Universidad Johns Hopkins. 2:22, pero que me están haciendo un poco de señas. Sí, vale, nos vamos para el corte. Son señas encriptadas. Sí, dale. Sí, no entiendo el protocolo, Puchi, pero vámonos para el corte. Cállate, pues. Eso es lo que estás diciendo. ¡Ja, época retornaron los escuálidos, COPE y Acción Democrática, criticando que si pierden es por culpa de las máquinas que tiene el CNE. Alegan que es pura trampa, en verdad estos escuálidos inspiran es pura lástima si acabó ese monopolio de echar a perder las actas. Si pierden es por corruptos, por causar tanta desgracia. Se tuvieron 4 décadas robándose nuestra plata. 40 años sufrió el pobre comiendo sardina y pasta. Ahora mi presidente está pendiente de la casa. Puso la misión Mercal, comida buena y barata, y la misión Barrio Adentro, que tiene tanta importancia. Misión Simoncito y Robinson Rivas en segunda etapa, y Sucre para el futuro que ha querido nuestra patria. La misión Negra Matea, también la misión Hábitat, está la misión Zamora, que es de gran relevancia. Puente sobre el Orinoco, el tren de Cuba a Caracas, el trolebus allá en Mérida, y obras por toda mi patria. La autopista de los Llanos, que ya poquito le falta. Los consejos comunales están marcando la pauta, y los bancos comunales, pa' que el pobre tenga plata. 10 millones por el buche, para detener el ALCA. Salgan todos a votar, no se queden en sus casas, lancen su de guerra, porque el socialismo avanza. En este 3 de diciembre afínense la garganta, pa' cantar al bravo pueblo y a Dios darle una alabanza. Participo a los escuálidos, que dejen de tanta farsa, porque el recio Florentino con 10 millones arrasa. Puede ser por INAPIMI, por Bandes o por Fondafa, que le puede dar tractores junto al arado y la rastra. Hay crédito para el maíz, para ñame, sorgo y parcha. También la industria pesquera goza de mucha importancia, criando coporo y cachama. Seguro que hambre no pasa. Acérquese hasta INAPESCA y lo expresa en una carta sin necesitar fiador. Con su palabra le basta. Es que el cambio es asombroso. Actualmente en nuestra patria el pobre tiene un apoyo y un respaldo de elegancia. No hay clasismo ni racismo ni en las esferas más altas. Ver un pobre en Miraflores era como un parto de lapa. En cambio en este gobierno Miraflores es la casa de los más desposeídos y pobres de nuestra patria. Llegaron las elecciones, vamos a formar comparsas, con pitos y con banderas y agitando las pancartas. Aquí está un bolivariano, les traje una serenata para celebrar el triunfo más grande de la comarca. Triunfó el poder popular, cayeron los oligarcas, otro ataque del imperio que en sus intentos fracasa, porque se ha encontrado un pueblo haciendo valer su raza, el pueblo de Guaycaipuro en los valles de Caracas, y el mismo negro primero, hombre de caballo y lanza. El pueblo venezolano no lo asustan amenazas, ni se deja chantajear por las presiones mediáticas, y no lo asustan los gringos de smoking y de corbata. Aquí mandes Venezuela de franela y alpargata. www.albaciudad.org

No podemos disparar. La computadora de los cañones presenta un error de pantalla azul. ¿Qué? ¡Agáchense! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, ¡cuidado! ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Nos destruyeron, capitán. Creo que estamos en el lugar que los religiosos del siglo XX llamaban el cielo. ¡Magnífico! Justo cuando me acaban de operar las lolas. Creo que este no es el cielo. Hay mucho humo, fuego y azufre. Y allá abajo están George Bush, Bill Gates y Alejandro Sanz saludándonos. ¡Mírelo, mírelo! Debimos hacerle caso a ese presidente venezolano, el tal Hugo Chávez, que hace 264 años dijo en su país que usáramos software libre. ¿Por qué no instalamos software libre en el Enterprise? Capitán, yo se lo sugerí muchas veces, pero usted insistió en gastar esa partida en conciertos de reggaetón para la tripulación. ¡Ah, cállate! Y así, el Enterprise llegó a un lugar donde nunca antes había llegado. Pero es mucho lo que podemos hacer para evitar acompañarlos. ¿Nos ayudarás? Dos y 35 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esa Radio. No, cópiate esta radio. ¿Qué fue? Sí, ¿qué pasó? No sé. El frío del estudio. Oye, ese micro tiene como 3 años que lo hicimos. Y que nos ayudaron los panas. Bueno, José Ángel Lanz. Nos ayudó Julio César. Nos ayudó. Oye, nos ayudó un gentío. Y tiene 3 años ese micro y no ha perdido vigencia, ¿verdad? Yo creo que todavía. Yo todavía pondríamos 10 años y todavía no perdería vigencia. Sí, será. Porque, oye, mira, los presos siguen ahí en Guantánamo, Obama sigue echando bromas, sigue invadiendo un país tras otro. Y Windows, como siempre, sigue fallando. Sí, Windows sigue fallando, en los ministerios lo siguen usando. Siguen los virus. Siguen los virus, obviamente. Oye, no sé, vamos a ver, vamos a tener que poner ese micro todas las semanas a ver qué pasa. Nos van a cerrar. Sí. Cierran el programa, por fastidio. Sí, nos van a cerrar. Sí, vale. Mira, Estados Unidos registra las PCs o las computadoras de los viajeros sin permiso. Documentos publicados por la Asociación de Libertades Civiles en los Estados Unidos, la ACLU, revelan que el gobierno utiliza los chequeos en las fronteras para confiscar y examinar dispositivos electrónicos de los viajeros sin permisos judiciales para hacerlo. El proceso permite al gobierno estadounidense crear una alerta de viaje para individuos específicos que no necesariamente sean sospechosos en una investigación. Me imagino yo, no sé, crearon un perfil de la gente y si la gente tiene pinta de hacker, de chavista, de izquierdoso, de musulmán, de árabe. De lumpen. Sí, de lumpen o de lo que ellos sospechan que son terroristas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dicen para luego detener a esa persona en un cruce fronterizo y confiscar o copiar la información de sus equipos electrónicos. Los documentos fueron entregados a David House, quien realiza una campaña para recaudar fondos para la defensa de Chelsea Manning, quien antes era Bradley Manning. No entiendo la risa, Damián. No entiendo porque te... Howe recibió la información. Esa novela es muy buena. Terminó de una forma muy cómica. De pana. ¿Quién te dijo que ha terminado? ¿Ah? ¿Quién te dijo que ha terminado? El pobre, no, bueno. Pobre chamo va a tener que estar en prisión, quién sabe, no sé, en 20, 30 años mínimo. La chica. Okay. La chica. Sí, Manning va a tener que estar 20, 30 años en prisión mínimo. Oye, eso es realmente lo que es... más repudiable aquí. Lo que sí, repudiable aquí, pues, o sea, la forma como el gobierno estadounidense está tratando la disidencia. Bueno, House recibió la información como parte de un acuerdo judicial tras demandar al Departamento de Seguridad Nacional por haber confiscado su cámara, celular y laptop cuando volvía de un viaje a México en noviembre de 2010. Uh-huh. La información de los dispositivos fue examinada durante 7 meses, ¿no? Bueno, eso no es viejo. En el 2008 intentaron abrir mi laptop en Madrid, en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, saliendo ya. ¿Pero qué? ¿Ir y examinar los datos, registrarlos? O sea, quería que la prendiera, que si tenía un disco duro externo lo sacara, no sé qué cosa. Yo, estás loco. Berro. Y así fue. Uh-huh. Oye, Amián, ¿sabes que hay otra noticia que te lo estamos comentando ahorita en la pausa, ¿no? Lo que se está diciendo que supuestamente en Linux, es uh-huh. decir, en el kernel de GNU Linux, sí, exactamente. El sistema operativo. No, el kernel es Linux. El kernel el es GNU Linux. El sistema operativo. Sí, es parte del sistema operativo. Exacto. Que allí hay una puerta trasera incluida por la NSA. Bueno, en realidad se ha dicho varias veces, ¿no? Una de ellas era lo que habíamos hablado, lo hemos hablado antes en el programa, lo que es SELINUX. Sí, que es un parche que se le pone. SELINUX es un parche que se le pone de seguridad, supuestamente de seguridad, que lo hace la NSA realmente. En ese caso hay que acotar dos cosas. Uno, que es código abierto y que eso ha sido registrado muchas veces y bueno, la gente, cualquiera lo puede registrar. Usted también lo puede descargar el código fuente y revisarlo, ¿no? Uh-huh. Y nunca nadie ha denunciado que allí hubiera código de espionaje. Sin embargo, la mayoría de las distribuciones de Linux más populares como Debian, Ubuntu, Canaima, ninguna de ellas trae a ese Linux instalado por defecto. Se puede instalar si usted quiere instalarlo. Pues nosotros no lo recomendaríamos. Yo de verdad no le recomiendo a usted instalar un código de la NSA, a pesar de que ha sido auditado muchas veces por todo el mundo. Pues, pero no, de verdad no lo recomendamos, ¿no? Incluso, Damián, tú me decías que había alternativas, ¿no? Sí, hay alternativas. De hecho, yo genero un núcleo, un kernel, que le pongo un parche llamado Tomoyo. O sea, para los que quieran tener una seguridad muy similar a la del SELinux, puedes utilizar Tomoyo, que también es descargado en cualquiera de los sistemas Linux que existen. O sea, seguridad, que es en seguridad, ¿en qué sentido? ¿Seguridad en dónde se refuerza la seguridad? A nivel de red, a nivel de del binding, de la MAC address, tiene múltiples seguridades. O sea, es adherido a ese mismo núcleo, en todos los ataques que tiene uno en las redes y en los mismos ataques que se hace al sistema operativo, tanto local como... O sea, realmente te llega a cubrir. Hay muchos núcleos que traen ese Tomoyo. De hecho, lo traen ya en el núcleo para que ni siquiera tengas la molestia de instalarlo, ¿no? O sea, realmente es lo que está es brindándote el sistema operativo. Sí, así es. Bueno, esa es, digamos, la primera de las noticias sobre las supuestas puertas de la NSA en Linux, ¿no? Pero la segunda, que es la más reciente, la de esta semana que está terminando, sí, trata acerca de lo que es el generador de números aleatorios. Sí, ¿qué significa eso? Eso para lo que es más que todo algo que usan los programadores para que dentro de los programas, dentro del software, se pueda generar un número al azar, uh-huh, que les permita a ellos hacer cosas que pueden ir desde generar una clave, desde generar un patrón... Bueno, los números aleatorios son muy... Posiciones, generar, sí, lo mismo, lo famoso que lo que es la clave criptográfica, que toma un momento específico, una hora en específico, una información específica y te genera un número que no se puede volver a repetir porque ya el tiempo pasó. Y allí se pueden generar, por ejemplo, las claves que, uh-huh, se utilizan para las conexiones SSL, para las conexiones de... Bueno, las conexiones que uno tiene que utilizar en materia de seguridad, ¿no? Uh-huh. Lo que se está alegando es que Linux, el kernel de Linux, tiene un código que recurre, o sea, que utiliza el procesador Intel, utiliza una instrucción del procesador Intel para generar los números aleatorios. Como el procesador Intel es un hardware propietario, es un hardware cerrado y es imposible ver cómo funciona el procesador Intel realmente, se está alegando que dentro de ese procesador, que eso es una puerta trasera colocada por la NSA para, uh-huh, poder, bueno... Es probable. O sea, de todas formas no en el código, sino ya en el mismo... En el mismo procesador. En el mismo procesador, en la misma información, en el mismo hardware. Exactamente. Acuérdese que, bueno, Intel es una empresa registrada en los Estados Unidos. ¿Sabes? A ello, Linus Torvald, el dictador del desarrollo del código del desarrollo de Linux. Del kernel de Linux, él, uh-huh, ha respondido diciendo que, bueno, primero que nada, insultando a todos los que están alegando ignorante eso, porque no se han molestado, uh-huh, en revisar el código fuente de Linux, que, uh-huh, para eso es gratuito, para eso es libre, para poder revisarlo, ¿no? Claro que también hay que tener unos conocimientos técnicos para poder revisar cómo, o sea, hay que saber cómo funciona un generador de números aleatorios, ¿no? Uh-huh. Yo por lo menos no lo sé. Podría saberlo, podría ponerme a estudiarlo, pero o sea, eso es algo que hay que sentarse a estudiarlo para saberlo, ¿no? Pero él dice que el uso del hardware del procesador Intel es una de las múltiples entradas que utiliza la función esa de generación de números aleatorios de Linux para generar números aleatorios, es una. Hay muchas otras formas, y él dice que el utilizar el procesador lo que le permite es mejorar el número aleatorio y hacerlo lo más aleatorio posible, ¿no? Eso es algo que hablan mucho los matemáticos, ni siquiera los informáticos, sino los matemáticos. Una forma de hallar números aleatorios que no dependa de ecuaciones matemáticas, sino que sea lo más al azar posible, ¿no? Lo que sea, que no dependa de condiciones que puedan ser predecibles, ¿no? Entonces, bueno, Linus Torvald habla de eso y él desmiente totalmente que eso pueda ser utilizado como una puerta trasera por la NSA. Él dice que eso tiene demasiadas formas, demasiadas entradas, demasiadas formas para asegurar que el número sea absolutamente aleatorio, ¿no? Y bueno, muchos analistas han dicho que de verdad no hay

No lo digas o te van a quitar el audio. Lo escuchas mucho, ¿no? Vacunas contra el cáncer siguen la agenda de Jacinto Combit. Jacinto Combit, oye, acaba de cumplir 100 años, de verdad, médico, investigador extraordinario. El hacker. Sí, hacker de la medicina, le dice Damián, hacker en muy buen sentido. En muy buen sentido, ¿no? O sea, pasa que lamentablemente los medios también han convertido la palabra hacker en algo despectivo cuando no lo es, ¿no? Eso tenemos que dejarlo aquí muy claro. No, para mí no lo es, por eso lo digo. Por eso. Hay una posibilidad de que Jacinto Combit pueda conocer en vida el resultado de su esfuerzo en la lucha contra el cáncer que, como señaló en una oportunidad, es la enfermedad que actualmente le quita el sueño. Un equipo multidisciplinario de investigadores, tanto en Venezuela como en el exterior, trabaja afanosamente para lograr el éxito del modelo de inmunoterapia propuesto por el científico, que apagó las velas el pasado 11 de septiembre de los 100 años de edad en la estricta intimidad familiar. Al frente del equipo se encuentra Alberto Panís, director médico y de investigación de la fundación que lleva el nombre de Combit, que durante los últimos 15 años ha acompañado al científico venezolano en esta tarea. Él fue entrevistado por gente del diario El Nacional, desde el Laboratorio de Microbiología Clínica de la Universidad de Yale, y bueno, Panís permanecerá hasta enero en los Estados Unidos. Él anuncia que pronto se conocerán resultados interesantes de las líneas de investigación que llevan adelante y que serán publicados y conocidos durante la presentación oficial de la Fundación Combit. Ojalá eso sea abierto y no sea patentado. Ojalá. De verdad se necesita mucho para salvar la vida de millones de personas. ¿No? El investigador venezolano Panís se dedica al estudio de la caracterización de células madres tumorales y al estudio de tumores bifenotípicos de la piel, así como a diversos aspectos de inmunología tumoral. Ha estado en reconocidos centros de investigación internacionales como Universidades de Columbia, TUF en Boston y Baylor en Houston. En relación con la inmunoterapia contra el cáncer, principal proyecto bandera de Combit, Panis asegura que se ha venido trabajando intensamente, aun cuando es un desafío muy complejo. El modelo propuesto busca, básicamente, manipular la respuesta inmunológica del paciente. Hasta ahora, en pruebas de experimentación en animales, ha habido regresión de tumores. Ellos se encuentran trabajando en el exterior principalmente porque las plataformas tecnológicas para los estudios de genoma no están disponibles todavía en Venezuela y señalan que la fundación que preside incluye entre sus proyectos la instalación de una plataforma tecnológica para realizar esos estudios genéticos y moleculares a través de un centro de medicina molecular, ¿no? Bueno, de verdad mucha suerte a todos estos investigadores que están heredando este proyecto de Jacinto Combit y que ojalá él pueda ver en vida el resultado de esta investigación, ¿no, Damián? Exactamente, bueno. El tipo es un tribargatario ya. Sí. Así de simple. Así es. Bueno, Zulia es hogar de 9 especies extintas de perezoso gigante. El cráneo casi completo, esto es un reporte de Bitácora, revista del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. El cráneo casi completo y fragmentos del esqueleto de un perezoso gigante de la familia Megalochidae, descubiertos en 1967 por una expedición científica a Cerro Pintado, en el estado Zulia, en la Sierra de Perijá, corresponde a un nuevo género y especie para la ciencia, que vivió durante el Pleistoceno tardío hace 14.000 años. El nombre... No. 14.000 años. Sí, aquí dice Pleistoceno tardío hace 14.150 años. Ah, 14.000... ¿Cuánto? 14.150. Qué raro. Aquí dice, está el nombre en latín de esta especie, significa la mayor garra que habitó las grandes montañas, haciendo referencia a las características distintivas de los mamíferos megalonícidos, el orden Pilosa, dotados de uñas largas y afiladas en forma de garfio. Oye, muy buena esta investigación que están haciendo, donde participó el geólogo del Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos, Gregory Donald, el paleontólogo venezolano del IBIC, Ascanio Rincón, y el profesor de biología de la Universidad de Tennessee, Timothy Gaudin. O sea que cuando aparecieron, ya hablando de era geológica, o sea que cuando apareció esa especie, o esa especie estaba dando vueltas en Venezuela, aquí tenía que ver pobladores, población realmente, o lo que se llama el Homo sapiens. Es raro. Ahora, che, no me escuchaste. No, no te oí. Aló. Mira, sí, Damián, ¿será que vamos terminando el programa? Son las 2 y 53 minutos, estamos terminando. Sí, ya nos dijeron, cállate esta radio. Sí. Mira, vale, vamos a irnos con un grupo de Yaracuy, justamente Radio Proyecto. Y justamente, bueno, yaracuyanos como Dame Pa' Matala, ellos interpretaron, hicieron una versión muy buena de una canción de ellos que se llama Lo Único Que Necesito. Con esa canción nos despedimos el día de hoy. ¡Chao! ¡Chao! Hasta el próximo viernes. Encripten su disco duro. ¡Chao! ¡Chao! Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.